brazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gustazo estar otra vez con ustedes en este ratito de radio para compartir cosas, alegrías y tristezas, seguramente. La radio es la compañía para todas estas situaciones. Cuando estamos bien, cuando laburamos, cuando salimos a dar una vuelta en el auto, o cuando somos taxistas, colectiveros, la presencia de la radio es súper importante. Y no digamos nada cuando ocurre en algún lugar de trabajo donde necesitamos estar en compañía, porque estamos solos o porque, bueno, solo con la presencia de nuestro laburo. Entonces la radio es una gran compañía. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, con estos de la pandemia, que vaya a saber cuándo se termina, siempre tenemos la esperanza de que eso va a ocurrir en algún momento. Pero sabemos también que se nos han ido muchos amigos, compañeros, y alrededor de eso me trae una preocupación que la tengo porque lo he escuchado en muchos amigos que han tenido que pasar por esta dolorosa situación, que es nada más y nada menos que perder a un ser querido. Entonces me surge esta pregunta, que seguramente usted se lo ha hecho si ha pasado o ha tenido la desgracia de perder un amigo. El famoso negocio de la muerte que está pasando en estos momentos, en estos días, por esta pandemia. Porque lamentablemente la pandemia se está llevando mucha gente y hay un lugar que se está llenando de plata, diríamos así, como para hablarlo, como si estuviéramos en el barrio o en el laburo, charlando con un amigo. La pregunta es, ¿quiénes en este momento de pandemia se están llenando de plata? La pregunta. Y la pregunta surge enseguida, el gran negocio de la muerte. Entonces, así como reclamamos que bajen los precios, que la economía se acomode, que queremos que el turismo venga, y todas estas cosas que son pedidos que hacemos como pueblo, por necesidad o simplemente por una cuestión de, bueno, porque estamos podrido de estar encerrado, quizás. Pero no he escuchado el reclamo de hasta cuándo las personas que manejan el negocio de la muerte van a seguir lucrando. Porque seguramente usted ha escuchado muchas veces, estamos haciendo una rifa para poder pagar el traslado de mi ser querido que falleció en Bariloche. ¿Cuánto necesitas, amigo? Y mirá, me están cobrando 90.000 solo para traerlo, pero vos sabés que los tenemos que cremar. ¿Y cuánto sale? Y otros 90, más o menos, tratando de negociar. Entonces me pregunto, ¿qué familia hoy, salvo aquellas que ya sabemos que no deben tener esa dificultad, de dónde sacan el dinero? La deuda queda para la familia, seguramente. Pero ese dinero va a algún lugar. Creo que falta, en este caso, en este preciso lugar, la presencia del Estado. Para que aquellas familias que pierden un ser querido por esta pandemia no tengan que desembolsar ningún mango. Porque además del dolor, es saber de dónde vamos a sacar el dinero. Y esto está ocurriendo ahora. No es algo que hemos inventado, ya viene de hace mucho tiempo. Cuando yo empecé, como creo que fueron mis primeros días de carpintero, un viejo carpintero que es el que me dio laburo, me dijo que el mejor negocio para una carpintería era hacer cajones para difuntos. Si en aquel tiempo ya era negocio, se imagina lo que es hoy. Entonces, creo que es necesario que empecemos a hablar de esto también. Más allá de reclamar otras cosas, creo que es necesario empezar a reclamar esto, a darle quizás otra forma. Yo recuerdo que existían lugares donde todo eso era gratis, hasta que aparecieron las grandes funerarias y se terminó. Yo hoy propongo que vuelvan de nuevo esas nuevas funerarias que eran gratuitas para todo el pueblo. Y eso es nada más ni nada menos que una gestión del Estado, haciéndose cargo de algo que su pueblo lo está necesitando más que nunca. Más allá de la vacuna, más allá de los cuidados que necesitamos tener, necesitamos que el Estado esté en este lugar, que es muy doloroso, lo sabemos, para cada una de las familias y familiares que tienen que costear no solamente el dolor, sino la deuda que le va a quedar por mucho tiempo. Se me va la vida por Mon Laferte. Thank you. Escondidas entre rejas, todas negras las ovejas, con el duelo entre sus brazos, cantan las canciones viejas. La comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Bueno, esto es Entre Amigos. Y por supuesto que este programa no lo hago yo solo. Está la compañía de ella, siempre, para mejorar el programa. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal la audiencia? Eres tan buena. ¿Y qué tal, Enrique? Es verdad, acá somos... Bien, lo único, póngase un poquito más para el costado porque esa aureola que tiene arriba de la cabeza me está encandilando, sí. Sí, tiene la... No la veo, usted tiene una aureola. Ahora le voy a sacar una foto, realmente. No estará sí. Un angelito mío. No, es suya. Sí. Ya se ha ganado, con todos los piropos que le dice este muchacho, usted ha ganado la aureola, usted. Sí, bueno, acá sí. Estamos. Se puso colorada, ¿viste? Pero sí. Con Juanes. Es tan buena. Bueno, aquí estamos con Juanes haciendo un poco de radio, de encuentro entre amigos, ¿no? Y lo estaba escuchando muy atentamente con el tema, esto que planteó en la editorial, y es algo que también me viene sonando hace bastante cuando se escuchan en los medios que falleció alguien en alguna localidad y hay que trasladarlo y todo lo que implica, aparte de ya de por sí estar en esta situación de dolor, Y estar en esta otra situación de preocupación de cómo solventar esos gastos que están ajenos a uno, porque el que un familiar tenga que ser trasladado a otra localidad para tener la posibilidad, ¿no?, de salir adelante en su salud, porque no está en su propia localidad tener los recursos para poder ser atendido. Y después, cuando pasan estas cosas lamentables de como es la muerte, tener que también cargar con esto otro de tan costoso que es un traslado o una cremación, y dónde está el Estado, como bien decías, ¿no? Bueno, está abierto el debate si usted tiene ganas de participar, y bueno, en esto que seguramente nos toca a todos. 15-4-70-18-42 para que se comunique con nosotros, o al 15-4-80-26-24, y el teléfono de la radio, que usted ya lo sabe, sí, ya no. Lo tiene recontra claro. Lo podemos escuchar también, si no, de la misma voz, de la propia voz de acá, de Enrique. Ajá, espere que estoy haciendo los cuernitos, que dice que nos toca a todos. ¿Qué nos va a tocar a todos? No sé de qué está hablando este muchacho. Usted puede comunicarse con la radio discando porque es un teléfono. bien, ahí. Con sí. Razón después me ponía la Susana. Claro, usted disque, agarra el teléfono y disca 2944-598540. Bien. Bien. 59-85-40 es el teléfono. ¿Cuántos metros de madera hacen falta para hacer un honka? No, en serio le pregunto. Le estoy preguntando en serio para hacer O sea, básicamente, el costo de un... No, porque yo no sé para qué estos tipos se mandan un cajón todo lustradito, después lo meten en la tierra y ¿Y por qué no poder tener esa... dentro de algunas reglas que cumplir? Pero ¿por qué tener que sí o sí tener que ser cajones, comprados, no tener quizás uno... Uh-huh. Quizás uno con los recursos de uno hacer un cajón o sepultarlo. ¿Y dónde lo pone? ¿Abajo la catrera? No, pero digo yo en un campo santo, pero ¿por qué tener que sí o sí tener que cubrir con tomar esos servicios? Uh-huh. Bueno, veo que hoy va a ser divertida. Está divertida, no sé. Hoy tenemos un sorteo para una corona. Mirá que es un tema que no se habla. Que ahí está el problema. Para mí eso es un problema que no se habla. No se habla de los cajones. ¿Por qué no construir uno mismo su cajón? Un montón de cosas que no se hablan. Al no hablarlo... están los que lucran. Entonces, es necesario hablarlo con seriedad este tema. O hay una ley que sí o sí te obliga a que tengas que comprar un cajón, de que tenga que venir un servicio funerario. No sé, quizás estoy hablando con desconocimiento, pero... Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la religión, con un montón de cosas que uno también tiene que saber de ese lugar, ¿no? Sí. Pero... El tema que preocupa, por lo menos en mi caso, son los costos que lleva todo eso. Entonces, cuando existían los lugares así como los que hacían los cajones para la gente... Recuerdo que en su momento, en la localidad de Bolsón, en su momento la misma municipalidad hacía cajones para la gente que no tenía recursos. Que hoy día creo que ya se cerró lo que es la parte de carpintería de claro, municipio. Pero siempre estaba esa cuestión de la discriminación de aquellos que no tienen recursos. Uh-huh. Yo creo que con la muerte tiene que haber algo mucho mucho más allá de que quién sea, no importa quién sea, si tenés o no tenés dinero. Tiene que haber un respeto y un acompañamiento a aquella familia que perdió un ser querido y que en ese momento no tiene recursos económicos para solventar estos gastos que son ahora. Cuando yo veía estas cosas, de los costos que son, no lo podía creer. Entonces, sí. Aquella persona que por COVID falleció en Buenos Aires, vivía en Bolsón, ¿cuánto tuvieron que costear para poderlo traer? Bueno, hágase solamente esa pregunta. El traslado, la cremación, todo eso, ¿cuánto es el valor? Y que son lamentablemente muertes, no estás enfermo de algo que, como por ejemplo, sabes que en algún momento esa enfermedad te va a llevar. No, exacto. Acá te tocó, te saliste, fuiste al negocio, te contagiaste el bicho y tu cuerpo no resistió. Y te morís, en una semana estás muerto. Sí, esa familia no tenía pensado, ni siquiera contaba con esa idea. Sí. Bueno, es lo que pasa. ¿Sí? Bueno, sí, para la gente que quiera participar en esta discusión, están los teléfonos para poderlo hacer. Si no ¿quiere hay problema que repita los números? Por favor. 154-70-1842, 154-80-2624, y si no también al de la radio, que es el 154-59-80. Ah, perdón, 15-4-59-85-40. Se me corrió la aureola y patiné. ¿Para qué canonizo yo? ¿Para qué canonizo yo? ¿No ves? Bueno, dicho todo esto, tenemos que decirle muy buenos días también a la gente de Viedma, que es donde se retransmite este programa, y que va... Allí nos escuchan los domingos a las 11 de la mañana, a la misma hora que sale aquí, sale allá también. Así que algunos escuchando por Radio Malón y otros por Radio Encuentro, saludos para todos. Sí, así es. ¿Y si le ponemos música ahora? Le ponemos un poquito de música. Apología tanguera.

vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Comunicate al 598540 2944-598540. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Bueno, nosotros cuando venimos a la radio, una de las cosas que siempre pensamos es hacerle compañía a los amigos que por allí no vemos, pero así sabemos que están. Porque la radio es eso, está en cualquier lugar, en el lugar más insólito que podemos imaginarnos, ahí podemos estar. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer radio, una de las cosas que me dijeron, ¿pensaste que te están escuchando en un taller colgadito de algún clavo? No entendía primero cómo era. Resulta que cuando yo empecé a trabajar en mi taller, colgué la radio en un clavito y ahí estaba. Así que a todos los amigos que nos escuchan, el saludo grande de acompañamiento, de compañero, de amigo. Y como decía un amigo, Aristimuño, me decía y dice siempre, te mando un abrazo acompañador. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Desde la radio, desde aquí, te mandamos y les mandamos a todas un abrazo acompañador. Para cuando te vuelva a ver. Lo veo ahí ya preparadito con algo para compartirnos. Sí, Armando Tejada Gómez, Bajo Estado de Sangre, se llama su libro. Poemas escritos allá en el 74 al 83. Armando Tejada Gómez, un maestro que nos dejó sus cosas y que nosotros siempre le pegamos una ojeada y lo traemos para compartirlo. Canción de los amigos. Ellos están lejos, son lo que más amo de la lejanía. Tienen ese rostro de niebla en la ausencia y nombre sonoro como campanadas en aldeas dormidas. Ellos, mis amigos, donde tañe y tañe su grillo la vida. Ellos están lejos. Hoy hay sitios del mundo donde tengo puertas y llamo y me nombran por mi nombre de hombre y el vino preside mi sitio en la mesa. Ellos, mis amigos, que ejercen oficio de pan cotidiano y empuñan canciones contra la tristeza. Ellos están lejos, pero no recuerdo, recuerdo más cerca de mis alegrías, más como juntando la sangre de un puño más a mi costado, donde tañe y sufre su grillo la vida. Ellos, los amigos, ellos que me esperan mientras cruzo el mundo y por si llegara han dejado abierta la puerta del día. Canción de los amigos, Armando Tejada Gómez. Escuchamos Clandestino por Manu Chao.

termopaneles, vidrios laminados y templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo. Asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-209770. 101.1 La Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Cuando te vuelva a ver. 154-70-1842 o 154-80-2624 o también tiene el teléfono de la radio 154-59-8540 2944, por favor, para comunicarse con nosotros. Te vuelva a ver. El teléfono sonaba. Ah, no me digas, tenemos algunos. Escuchó ahí recién. Estaban ahí, atentos. Sí, están comiendo tortas fritas. No, cuando uno levantó dijeron, no me equivocaba. Oh. Perdón, un poco de humor. ¿No? Oh. Sí, está bien. Este día de lluvia. Qué raro el día de hoy. Raro, sí. Yo me preparé para todo un día de lluvia cuando acomodé el silloncito y para la lluvia sale el sol. Y digo, sí, así estamos. Cose mandinga. Un fresquete. Frío. Ah, mamita. Interesante las heladas que están cayendo. Sí, ojalá ya la gente tenga lo suficiente leña como para abancar la salamandra. Porque hay que estar al lado de la salamandra. Guardar agüita en una pava, en una olla, por las dudas. Porque he oído a alguien que se andaba que se quedó lavando con un trapito, con la toallita. No, ¿lavando o con pidió la que le llamara? Con la cubetera, saqué la cubetera y la utilicé de esponja, ¿vio? Bien ahí. Ahí la señora Cantilo también se le han congelado todos los caños, así que al amigo Alejandro también se le han congelado los caños. Oh. Sí, ¿no? Es que vinieron interesantes estas heladitas, ¿sí? Uh-huh. Todavía nos quedan. Sí. Todo julio, un par en agosto la y nevada, el principio de septiembre. La nevada acá abajo, porque ha nevado por ahí arriba, pero acá abajo no ha nevado. Y hablando de dónde ha estado nevando, ¿dónde ha estado nevando estos días? ¿Dónde nevó? La Pampa del Toro. La Pampa del Toro. Exactamente. Y después, el otro día dijimos, qué machistas que son para poner nombre a los lugares. Y no le van a poner la vaca. Pero ¿la bajada de la vaca? No. ¿Qué? Pone. Se fue. Usted se metió sola. Ya, la sabés. ¿Cómo sale? Oh, ¿y ahora cómo salimos de acá? Ponele música, sí, yo creo que de acá no salimos ni a palo. Bueno. Mire, está la Pampa del Toro. Sí, ¿no? Sí. Está la Cuesta del Ternero. Sí. Y yo hoy dije, ¿y la vaca? Claro. Y mi hijo dijo, pero si está, dice, está vaca muerta. La vaca muerta. Pero la vaca muerta. Claro. Digo, bueno, así no va. Bueno, me dijeron que una funcionaria del gobierno anterior la cambió por un toro viejo, la vaca muerta. No sé si será cierto eso. Todo puede ser. Pero tenemos el hoyo y tenemos la olla. Claro. También. ¿No? Sí. ¿Qué pasa? El ahogado es ahogado nomás. Sí. El machín es ahogado. Sí, ahogado. Bueno. Fue así como un... Sí, está bien, disculpe. Está bien. ¿Usted estaba preparando el ambiente para algo muy profundo, señor? Mirá, lo había pensado. Me embarré todo. Se fue al carajo todo, digamos. Qué loti. ¿Qué va a ser esto? No tiene, si, no tiene solución. Y se sigue un hilo, qué aburrido. Es que no tiene solución esto. Esto es así. Es así. Claro, así que si usted recién se prendió a esta radio, busque programas anteriores que no varía mucho. Claro, esta, no, esta no, desliz, no, locura. Siempre es así. Siempre. ¿Qué va a ser? La vida es así. Claro, y a veces es peor. A o veces mejor. Claro. Así que bueno, todo aquello que se prendieron recién a escucharnos, ponerle oreja y toda la historia, sí, sepan que esto va a seguir así. Entre amigos. Claro, ya están, ¿no?, avisados. Entonces, con las charlas de entre amigos. Y empezó con la parca hablando del cajón, hasta te quería vender un cajón que te lo hace sin... Este, me pidió presupuesto y todo. Presupuesto, pero con timbre adentro, dice que por las dudas, viste, uno nunca sabe. Ah, sí, han metido gente viva dentro. Es lo que sí. Y le terminamos medio zombies ahí. Claro, también le... si suena el timbre, imagínate, un día de Halloween. Eso es mapuche el Halloween. Tengo, ¿no?, tengo una historia de alguien que se despertó. Ajá. Y lo estábamos cuidando ahí. ¿Empezó a golpear como Laura? Ajá. ¿Empezó a golpear la puerta? Ay, no, por favor. Claro, bueno, no, todavía no lo conozco. Hay una historia de un cementerio de por acá que saca la mano y empieza a gritar: estoy vivo, y el que cuida el cementerio le pegó una palada en la cabeza y dice: vas a saber más que los médicos vos. Ah, claro. Ya te dijeron que estabas tú. Quédense ahí. Este es tu lugar. Esto está saliendo al aire, ¿verdad? Sí. No, no, estamos entre amigos. Estamos entre amigos. Basta de... ¿Qué me iba a decir? Bueno, cambiando el ángulo de la información, dijo alguien muy viejo que ya ni siquiera lo debe escuchar. Ajá. ¿Qué me iba a decir? No, no, usted, mire, soy tan educada que no me dejan hablar a usted. Usted y todo. Se me estaba metiendo otro cajón, mira. No, jamás. Bien. ¿Qué me iba a decir? No, si me permiten, voy a pasar una... Sí, con la cara que me miró como para decirle que no. Para el quien le interese, este viernes 2 de julio, en el jardincito de Barrio Esperanza, más bien en el salón de la capilla, que queda al lado del jardín del Barrio Esperanza de los Enanitos, ubicado también en Barrio Esperanza, se va a hacer una feria de ropa, y todo va a estar entre 10 y 20 pesos. ¡Ah! Así que invitados, el que quiera acercarse, se va a hacer de 12 a 15 horas. Eso es colaboración para el jardincito. Para el jardincito. Y Xavier estuvo pispeando qué tipo de ropa hay ahí. Hay de tuito, mira. No me digas que no he mirado. Ahí. No, porque esta semanita he estado... No, estoy licenciado. Hace bien. Que... Pero normalmente es ropa para hombres y mujeres, sí, y etcétera, uh-huh, y para niños para y bebés. Y bebés, sí, sí, bien. Hay una así variedad. Así que hay como una variedad. Que trae la... ¿Quiere que le mire algo? ¿Eh? ¿Calzoncillos? No. ¿Alguna bombacha? ¿Con tabla? Sí. ¿Cuadrillé? No, tipo culote. Sí, bien, me consigo gaucha, una. No gaucha. Para la ocasión. Hay que ser muy gaucho. Le consigo. Esto no se acaba acá. No, esto no se acaba. Esto no termina bien. ¿Está bien o no? Sí. Nadie dijo nada. El tema es que si no van a pagar la luz. La culpa es suya que empezó con los sarcófagos. Hay que hacerse cargo cuando uno... No, yo la verdad me perdí. No sé ni dónde estoy, mirá. Usted también la pampa en toro. La pampa en toro, sí. Lo descoloqué de ruta. Quedé como en ojos de agua. Aparte, ¿qué parte de la vaca? No, una cosa terrible. Que dijo, claro. Así salí como de la nebulosa, de decir, claro, una pavada y bueno. La pampa el toro en el ojos de agua, miramos. ¿Vio? Pero la cuestión que tiene razón. Yola, porque tiene razón, ¿eh? Son todos nombres machistas. Recién Cholila, a lo mejor, tiene un nombre, podría ser femenino. Porque después es que el... Epuyén son dos que van, y no dice son dos mujeres, dos hombres, pero pareciera que fuera masculino. El bolsón, el manso. El bolsón es re masculino, re macho, ¿no? El manso, ¿qué más? Machina ahogado. Sí. Machina ahogado. En cambio, Vietma. Tengo uno Vietma, femenino. Vietma no. Aló, Las golondrinas, está bien. Volverán. Volverán, claro. Esperemos que ahora sí. Con idioma inclusivo, no sé, ¿tenemos alguna? El Puyén, ahí está. El Puyén. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Bien. ¿Y qué? Bueno, otros no hay. No hay otros. Otro todo que... en Santa Rita. Sí. Hay un lugar así. ¿Y dónde queda Santa Rita? En San Isidro queda Santa Rita. ¿Qué? Bueno, pero hay Santa Rita. Ah, sí, por supuesto. ¿Y Santa Rita? Carmen de Patagones. Ajá. No, pero ella ve, es una Carmen de alguien. Claro. Carmen es de ella misma, que claro. De Patagones ni de... Justo va a meter ahí el dedo, yo le iba a decir. Justo va a meter ahí el dedo usted. Justo, ¿no? Y en ese lugar además. Hoy no me sale la seriedad. Disculpe, audiencia. ¿Qué quiere? Bueno, ¿quiere llamar por teléfono? ¿A qué? Eso, ¿a qué? No tenemos ni para regalar nada, ¿eh? No somos como el programa ese que... ese hombre que habla con esas voces. Con esa bella voz. Sí. No, nada. Y regala cosas. Y rife un sarcófago. Un sarcófago. Pero yo si llego a rifar, me hago un cajón y lo rifo. Claro, o sea, ¿pero sabes qué? Pasamos al frente. No. Horrible. Bueno, pero usted hace el chiste, yo no lo puedo hacer. Usted decía que hay que ser. Imagínense, me voy a comprar un honka, lo voy a poner en el living abajo de la catrera. ¿Sabe cómo me saca la que te quede? Claro. A mí el cajón, los dos. No, yo lo uso de cajón. Ya, de ahí te metes en otro cajón y te llevas, listo. Se viene a morir justo que lo había empezado a usar para poner la ropa de invierno. Qué cosa. Bueno, Quinquela Martín. Cajón de guardar cosas. Quinquela Martín lo tenía en el living, pero por supuesto que le había hecho todos los dibujos. Claro. ¿No? Sí, de eso sí. Pero igual no deja de darme cosita. Que bueno, pero yo laburé en además nuevito, en una carpintería donde el dueño hacía cajones. Nunca se le quejó ninguno. No, pero fíjate lo que. Fíjate lo que pasaba. Un día se perdió uno de los muchachos. ¿No? ¿Sí? Sí. Lo fueron a buscar. Y lo tenían encerrado dentro del cajón. No. Es muy bueno. Feo. Bueno, pero eso es muy malo, muy. Chiste eso, muy pesado. Eso ocurre. Sí. Y ¿cuánto? Y bueno, y así. ¿Cuánto están esperando hace años que lo vayan a descubrir? ¿Dónde se escondieron? Están ahí. Claro. Después estaba vivo. No me dieron tiempo. Por favor. Esto se fue. Se fue mal. Se fue por la banquina. Se fue de madre. El hielo. El hielo. Oh, hablando de hielo, vio lo que le pasó al camioncito de... De gas. ¿De gas? Sí. Se deslizó por el hielo y se... Se fue a la banquina. Se fue. Con efecto especial se lo ha hecho. Sí, se fue. Pero, y después entrando a Bariloche para acá también uno de ladrillos. Ah, mire, tanta información de hielo no tengo ninguna. No estará por ponerse una radio esta, ¿no? Yo creo que sí. Que no, si acá no están cerruchando el piso acá, mal. No, cuando realmente sí. Programa Lorena, Juan... FM Lorena. Conjunto. Sí, la el más conjunto mejor. Conjunto de dos, claro. De tres. FM La Lorena. Si está nervioso, lo serena. Está bueno. Está buena. Les voy a pasar. Sí, sacamos de acá, por favor. Un poquito de música, ¿les parece? Sí, dale. Por favor. Dale. Y va a ser una canción. Canción de amor entre el sol y la luna. De Karina Carriquero. Karina Carriquero de acá del Bolsón, este. No sabría decirte, creería que a mí que me no, parece no sé. Que sí. A ver, escuchémosla. Escuchemos. petito e panto pelai. Pero muy buenas empanadas, las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Bueno, estamos. ¿Por qué abre la boca nomás y no dice nada? ¿Usted quiere que presente el bloque o algo? No, o por lo menos que nos pase el número de teléfono, por si la gente por ahí se olvidó de anotar. Bueno. Que lo tenga en el pinchadito en el en la ventana o en algún lado. Pegadito en la heladera. ¿Viste que hay pegamento para la heladera? Tendríamos que hacer número nosotros. Para Número de teléfono. Ajá. Y ponerle llame. Promocionarnos, sí. Dice usted. Ah, sí, sí. Vamos a ir a repartir, ¿cómo se llama? El número de teléfono para la heladera. Ajá, pero ¿por qué no va a la salida de los dispensarios donde están vacunando? Vio que la gente sale imantada. Ay, se lo deja pegado ahí. Se lo deja pegado al imán y ya. Exacto. Ya está. Ya está. Tienen el teléfono. Ahí. Pero que ese. Digo el número de teléfono. Bueno, la característica dígala usted, por favor. 2944. Bien. 154-70-1842. También pueden llamar al 154-80-2624. Y también al 154-59-8540. Las llamadas son gratis. Llame nomás. Pueden... Vamos, ahorita me cobra. Otra vez está Susana. Usted se equivocó. No me va a creer que a la casa de mi mamá siempre llamaban preguntando por Susana. Pero en serio, perdón, Juan, ¿sí? Está bien, está bien. Y un día le digo, pero señora, ¿con quién quiere hablar usted? Porque era muy segura de dónde estaba llamando. Y me dice, con Susana de tal lugar. Y digo, tiene que cambiar de característica. El número da, pero tiene una característica primero y ahí le va a dar con esa localidad. Le digo. Y si me fui a la guía telefónica y es... Así que la próxima vez que no me entendió, pero volvió a llamar,

paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Así somos los amigos, que en algún momento nos volvemos a encontrar. Y ahora con el tema de la pandemia, siempre le buscamos un lugarcito como para encontrarnos, para vernos, por lo menos a través de llamadas, videollamadas, como para vernos la cara. Pero siempre, la amistad en esto de la pandemia es muy, pero muy importante, no perderla. Y ayer se celebró, si no me equivoco, el día del amigo virtual, algo así, ¿no? Sí. Así que se está teniendo... Virtualizando la... Con esto de la pandemia, el seguir en contacto con los seres queridos, las amistades, ya que no se puede hacer en muchos casos persona a persona, a través de la virtualidad. Y hoy también se recuerda el fallecimiento del presidente de la Nación, ex presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. Sí. Saludo a todos. Hasta la victoria siempre, papá. Vamos, vieja. Y también de Leandro Inealem, fundador de la UCR, nada más ni nada menos. Del radicalismo. Qué loca la vida, ¿no? Los dos fundadores de grandes partidos políticos más grandes, políticos fuertes de la República Argentina. Fallecieron un primero de julio, mirá vos. Bueno, así que a todos los radicales y a todos los peronchos que estén comiendo choripán, que inviten, que llamen, y a todos los radicales un abrazo y un recordatorio así, ¿no? Porque estas cosas creo que es necesario, más que nunca, defender la democracia a través de los partidos políticos. Y a mí me preocupa mucho que el radicalismo se esté perdiendo. Y que recordar hoy a Alem es como decir, muchachos, pónganse las pilas. Me parece que este señor hizo algo por el radicalismo en su momento. Así que hay que reavivarlos y que nuevamente podamos tener contrincantes, aquellos peronistas, tener como contrincantes al radicalismo era una de las cosas muy folclórica y muy linda de los que tuvimos la posibilidad de ser militantes y andar en la calle y encontrarnos con los radicales también haciendo lo mismo, y que no nos apurábamos para ver quién llegaba primero a una casa, para poder golpear primero. Y quién agarraba de hacer la pegatina en tal pared, en tal lugar. Así que, bueno, eso, que no se pierda, porque es parte de nuestro quehacer democrático y el aprendizaje de muchos que hemos aprendido a hacer política, lo aprendimos ahí, haciendo calles, caminando. Sí, haciendo militancia. Exactamente. Les comparto algo más. ¿Le parece? Sí, por favor, escuchamos. ¿Por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, y si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte y allá quedaron árboles y cielo, si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando,

Un método que ejercita y tonifica toda la musculatura corporal de manera consciente. Mejora tu elongación, genera mayor movilidad articular, alivia tensiones y corrige la postura. Las clases son personalizadas para mujeres, hombres, embarazadas y tercera edad, diseñadas acorde a cada alumno, brindándote el cuidado que vos te mereces. Un gran aliado para aquellas personas que sufren afecciones en la columna vertebral por su gran contenido terapéutico. Y para que tus clases sean dinámicas, innovamos con nuevos accesorios. Acércate, la clase de prueba es gratis. Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1, teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates, salud y bienestar. Gracias, querido amigo Enrique. Enrique está en los controles. Gracias a Enrique es que usted nos escucha. Vaya a saber por dónde, ¿no? Porque por internet, si está prendido por internet, el mundo entero nos escucha, Juan. Sí, yo creo que hay lugares donde nos están escuchando que en cualquier momento nos golpean la puerta. Y Enrique va a decir, no lo, o si le golpean la puerta a Enrique, Enrique va a decir, hola, Susana. No los conozco, no son mis amigos. Esa gente no. Voy a leerle algo, sí. De Mirta Hartung, ¿sí? Amor Mapuche. Cuenta una leyenda de dos enamorados que a escondidas se encontraban en un bosque para que nadie les envidiara ese amor. En las noches de luna llena trepaban a los árboles o se ocultaban y solo con la compañía de las aves que les cantaban una serenata de amor. Era melodiosa e incentiva a escuchar. Aún hoy se dice que cuando los pájaros en las noches cantan, ellos viven en aquel amor eterno. Que esto sea, un símbolo de amor. Que este regalo simbolice nuestro amor. Que las rosas amarillas iluminen tu alma y den energía a tu corazón. Que el violeta llene de amor tu espíritu. Que el azul fortalezca tus sentimientos. El rojo, la pasión, y el rosa simboliza que una mujer te lo regaló. Que todos los colores unan nuestros corazones en un solo con el símbolo de amor. Y por el último, el verde esperanza. Y en esta vida triunfe el amor. Que esto sea un símbolo de amor. Escuchamos el baile del Cuyarruna por Pascual y la Vaca y Fauna. Santo, tengo un siku que está bendito. calma tengo un grito que me hace rico, tengo un baile que me hace zampa, tengo un cico que está bendito. Compañera, cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Bueno, creo que ya hoy hemos cumplido. Están golpeando, esperemos que sea la puerta. ¡Esa! ¡Ya va, ya va! Pero antes de despedirnos, vamos a dar saludos a la gente que está prendida al programa, que está prendida a la radio Malón. Saludamos a Mónica de Villa del Lago, que nos escucha cada domingo, y también a Patricia Beca, de Buenos Aires, que dice, linda canción, siempre tenemos que cantar. Así es. Nos alegra la vida el canto, sí. La música. Y también, perdón. ¿Viste que cantamos en el baño? ¿Te canta en el baño? Cuando me baño. Cuando me ducho. Ajá. Bueno, ahora que se congela todo, me baño en el fuentón. ¡Opa! Yo tirito más que canto. Ahí está. Cantando en el fuentón se llama. Ajá. Mire usted. Sí, hay que cantar. Y sí, hay que cantar. Hay que cantar. Para los amigos que por ahí. Nosotros estamos hablando de que se congeló todo. Sí. Sí. Y por ahí, esta amiga de Buenos Aires dice: ¿qué? Sí, acá. 7 grados bajo cero, se congeló todo. Mirando el noticiero de Roca también pasaban imágenes de lugares de Roca, congeladas las piscinas. Uno mandó una foto de congelada el agua del inodoro. Viviendo en una época en Cholila es tremenda, son las heladas que caen en esa zona. Realmente se congela el agua si no tenés muy buena calefacción rápido, a una vivienda. Y rápido se congela encima. Sí. Así que bueno, estamos hablando de, estamos en cordillera y estamos esto en la Patagonia. Es normal. Prácticamente normal. Hay un vecino que estaba usando el bidet, se le congeló, ahora tuvieron que llamar a los bomberos para que lo fueran a buscar ahí arriba. Claro. Claro, no, yo tengo un amigo que me mandó un mensaje la semana pasada. Empecemos. Recién lo pude leer cuando salió el sol. Ah, claro, me imaginé. Bueno, siguiendo con los saludos, también saludo a toda la gente, todos los oyentes de Viedmat, del mundo entero, porque así como recién lo hemos dicho hace un momento, el programa y Radio Malón sale por internet, así que... Yo tengo que mandar un saludo especial al Pollo Carriqueo, que el Pollo Carriqueo es conocido en esa zona, Viedmat y Carmen de Patagones. Cualquier problema... arréglensela con el Pollo. Porque él es el responsable de que el programa salga. Que se escuchen allá. Así que, si le quieren cobrar, vayan a verlo al Pollo. ¿Che, no será pariente de la que cantó la Carriqueo, la Karina? El Pollo nos dirá. Él va a decir que sí. Seguro. Porque en Bariloche está el hermano del Pollo Carriqueo. Entonces debe ser Sí, son todos, ¿viste? Los Carriqueos son. Diciendo también el apellido de acá de Patricia Becker. Patricia no, pero es de Becker, de la localidad de Becker. Es del lugar de Becker. Ella es Montesinos. Ella es Montesinos. Bien. Porque está el apellido de una cantante, Guillermina Becker. Claro, que la escuchamos el otro día y nosotros se la afanamos al día siguiente como corresponde. Claro, los Salieri de Lorena. Claro, los Salieri somos los Salieri de Lorena. Exactamente. Y eso usted lo puede escuchar todos los de lunes a viernes, más o menos 11 de la mañana. No que 11 de la mañana. No, pero los Salieri de Lorena salen más o menos ahora. Es ahora, sí. Claro, después si no, tempranito... Por empezar hay que escuchar Radio Malón a cualquier hora porque usted tiene su programa a partir de las 10 hasta las 12. Pero en el transcurso del día... Pasamos música y los Salieri. Y los Salieri de Lorena. Los Salieri y Lorena. Y la música de las mañanas son tremendas. Sí. Mientras no esté helado todo, que se retrasa por esto de, bueno, cuando salga el sol, escucha toda la música de vuelta. Toda junta. Claro, hay que tener cuidado con la estalactita y la estalagmita, con ambas dos. No se puede. No fuimos. Hasta el próximo. Saludo al resto de la gente que no se las dimos. Saludos para todos. Saludos a todos los, etcétera, etcétera. Usted nos va a volver a escuchar el próximo domingo, como dije. Sí. Este programa repetido, acá en esta zona urbana. Comarcal, que ya algún día vamos a hablar también de la comarca, a ver qué pasó con la comarca. ¿Cuándo es comarca y cuándo no es comarca? Claro. Bueno, para nosotros sí, comarca. Y para Viedmat también tiene la comarca. Viedmat también es comarca, Viedmat Carmen de Patagones. Acá es Lago Puelo, el Bolsón y el Hoyo, comarca. Para nosotros es comarca, para la Radio Malón. Así que nos pueden escuchar el domingo a las 11 de la mañana. Son 5 localidades del lado Chubut y una del Bolsón. Epuyén, porque quiere decir, Cholila, nosotros somos 4. Cuatro a 1. El hoyo, ¿no? Esta vez, y después ustedes, una sola localidad. Una sola. Así no. Ya vamos a venir Yo creo que vamos a venir con el. Todo juego tiene. ¿Cómo es el dicho? Todo juego. Y esquite no hay que tenerle miedo. Exactamente. Juego que tiene revancha. ¿Nos despedimos? Sí, nos vamos, hace rato. Deben estar esperando que, como siempre, les diga el tema música. Sí, señora. Que me suelo olvidar de hacerlo. Nos vamos a despedir con los hermanos Berbel. Con el tema Loncomeo del amor mapuche. Que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos reencontramos el próximo jueves, 20 horas, si así todo los astros. Si estamos vivos, si estamos vivos. Y no congelado. No congelado. Es cierto. Chao. Chao. Chao. Que me dará.